está Milcar Burgos. Del otro lado del vidrio estamos más o menos el plantel completo para arrancar por lo menos un nuevo programa de La Pulseada Radio. Vamos a comenzar con algo de música y después nos vamos acomodando y vemos cómo vamos recibiendo a los amigos que nos van a ir acompañando en este nuevo programa. ¿Te parece? ¿Les parece a todos? Sí, me parece muy bien. Lambusta, te cuento algo. Cuénteme. El año pasado conocimos a una cantante española radicada en Uruguay, hace ya unos cuantos años, más de 8. Sí. Vino a la Ciudad de La Plata a presentar su última producción discográfica. Pasó por aquí, por La Pulseada Radio. Y se enamoró de Santillán. Tanto es así que aquí, en aquella oportunidad, allí en la esquina Capicúa de la Ciudad de La Plata, en 1771, a donde se presentó, ahí a donde llegó a presentar su nueva producción discográfica, lo invitó a participar a Marcelito Santillán. Estamos hablando de Kenji, una cantante española, como decíamos, que está radicada hace ya unos cuantos años en el Uruguay, y que el próximo viernes está de nuevo aquí en la Ciudad de La Plata, ahí en Ciudad Vieja, vuelve a presentarse. ¡Apa! Y ¡apa! Parecía, ¡qué dato! Tu amiga. ¡Qué dato, Dios mío! ¡Vamos! Vamos a comenzar entonces recordando algo de lo que pasó aquella tarde cuando Kenji anduvo por aquí compartiendo alguna de sus canciones. Espectacular. ¿Vos te acordás de eso? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo se va a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Es el auténtico decadente. Eso. Con una de las canciones de Kenji, con Calcetines, en este caso a dúo, con Marcelito Santillán. Con eso comenzamos este nuevo programa de La Pulseada Radio. ¡Opa! Esta es una canción que todo el mundo puede sentirse muy atraído por ella, muy influenciado, muy cerca de ella. Porque ¿quién no ha tenido un amor que le sienta todo al revés? Todo al revés. Mira, escucha lo que dice esto, dice... Yo tengo un amor que me sienta la mano como un calcetín, que me sienta la cabeza como un pantalón, que me sienta los pies como un guante. Oh, oh, qué bonita esta moda de vestir. No conozco más lo que sufrir. No me importa perder una letra de mi nombre, la sh. Oh, qué detalle tengo, una escalera en el zapato. Qué difícil tocar el piano con calcetines en las manos. Mi madre me decía que el amor era cosa cierta y yo confiaba en ello, pero resultó ser un cuento, toca seguir improvisando. Tararata, tarara, dale. Tararata, tarara, tarara, tarara, tarara. Sienta la mano como un calcetín, que me sienta la cabeza como un pantalón, que me sienta los pies como un guante. Qué bonita esta moda de vestir, no conozco más lo que sufrir, no me importa perder una letra de mi nombre. Oh, qué detalle tengo, una escalera en el zapato. Qué difícil tocar el piano con calcetines en las manos. Mi madre me decía que el amor era cosa cierta y yo confiaba en ello, pero resultó ser un cuento, toca seguir improvisando. We'll be right back. La pulseada la damos entre todos. Pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0 www.lapulseada.com.ar. Seguimos en La Pulseada Radio, señores. Muy bien, Marcelito, en La Pulseada Radio. Bueno, la semana pasada habíamos comentado que un club con mucha historia de nuestra región, en Berisso, en la ciudad de Berisso, cumplía 70 años. Ahora se llama el Club Centro Cultural. Por lo que tengo entendido, pasó por un par de nombres también antes, pero es la misma institución, la misma gente, el mismo barrio. Ahí en Berisso, bueno, cumplieron 70 años y... Y tuvieron un festejo bastante grande el domingo, una pena que no llegamos hasta ahí, pero bueno, espero que siga haya algún otro evento en lo que queda del año para festejar los 70 años del club. Y bueno, y para que nos cuente un poquito sobre la historia del club, las actividades y este festejo de los 70 años, estamos ahí en comunicación telefónica con Agustín. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Damián te habla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Damián. Bien, bien, bien. Bueno, Agustín, 70 años ahí del club, del Centro Cultural. ¿Estuvieron de festejo el domingo? Estuvimos de festejo, sí, con una muy linda jornada. Nos tocó por suerte un sol a pleno, así que estuvo muy lindo. Acompañó el día, la gente. ¿Se estuvieron ahí, se mandaron un locro, no? Al mediodía nos en la calle. Nos mandamos un locro, sí, los compañeros estuvimos cocinando desde el viernes más o menos, comprando todas las cosas, la verdad que fue todo un movimiento cocinar un locro, pero sí, lo logramos y pudimos compartirlo con los vecinos, con la familia, con toda la gente que es cercana al club, que viene a hacer siempre el aguante. Sí, sí, sí. Vinieron vecinos históricos, que bueno, por hacer el acontecimiento que cumplía 70 años la institución, que es el Club Honor y Patria. Claro, Honor y Patria se llamaba antes. Honor y Patria, sí, antiguamente, digamos, ese es el nombre de la fundación. Nosotros, como para resignificar un poco... lo que había, los procesos nuevos que se dan en el club, que somos Centro Cultural El Club. Uh-huh. Pero bueno, la institución tiene 70 años, nosotros como Centro Cultural tenemos 10 años de trabajo, más o menos. Uh-huh. Pero sí, estuvo muy lindo. Tuvimos espectáculos en la calle, cortamos la calle, como es para nosotros muy simbólico eso, salir al barrio y tomar la calle, como lo hacemos en el corso también. Que pudimos aprovechar muy bien la jornada. Agustín, ¿dónde queda situado el club para la gente que no conoce? El club está en la calle 159 entre 11 y 12 de Berisso. Y bueno, que no conozca se puede acercar en cualquier momento. Realizamos actividades, por lo menos dos actividades por mes, que se hacen entre recitales, alguna muestra. ¿Y hoy en día tienen funcionando alguna actividad fija, algún taller, algo? Hoy en día tenemos funcionando, sí, cerca de 6 talleres. Tenemos talleres de acrobacia aérea, acrobacia en tela, de trapecio. Funciona un taller de circo en los barrios, que es gratuito, tenemos dos turnos. Funciona, digamos, para chicos, de 9 a 17 años más o menos. Tenemos clases de danza folclórica, hay un taller de cerámica, de fotografía. Y bueno, después otros talleres que bueno ahora no están funcionando y se van a volver a armar para esta segunda parte del año. Siempre tratamos, Agustín, de, bueno, en el espacio de Radio de la Pulseada, darle lugar, digamos, a estas instituciones, a estos clubes, este grupo de gente que en los barrios, digamos, tiene este laburo tan cotidiano y a veces tan silencioso, y es una buena oportunidad, digamos, para que se conozca y más que nada eso, digamos, 70 años de un club, digamos, que está enclavado ahí, digamos, en una ciudad y en un barrio popular, digamos, donde el acceso a los talleres es algo importante. Sí, sí, y nosotros lo que festejamos también en este cumpleaños fue todo algo nuevo que surgió en el club allá por el 2002, de los cuales nosotros somos parte de ese proceso, ¿no? Porque en el Club Honor y Patria, como en muchos otros clubes, en la época de la dictadura, en la época del 90, hubo un vaciamiento donde solamente funcionaba como bar, donde había quedado cerrado para el barrio. Y bueno, nosotros hoy en día intentamos que dar vuelta a eso, a partir del 2002, cuando se ganó el club. El bar no funcionó más y empezó a funcionar una murga, talleres de folclore, digamos, así es que arrancó. Hoy en día todos los que integramos la comisión del club formamos parte de la murga, que era el alma de ese momento. Así que nos sirvió también para festejar eso, ¿no? Y bueno, lo que siempre intentamos es propagar esa energía para que haya en todos los barrios un lugar para producir cultura popular, que es lo que nosotros planteamos, independiente y autogestiva. Sí, Agustín, eso queda más que claro en los cursos que organizan cada año, que son cada vez más famosos, digamos. Sí, los cursos son, para nosotros son una maravilla, son la fuerza que nos da para seguir todo el año. Que la gente se junte a ser feliz por un rato, a reírse, a tirarse con agua, con espuma. Es lo que a nosotros nos llena y gracias a Dios año a año fue creciendo. Así que sí, muy contentos por eso. Bueno, acá en una de las fotos, digamos, del festejo hay una pizarra, una frase que relata bastante lo que decías, dice, no hay patrón en el club y la cosa parece que marcha bien. Sí, sí, sí, es una frase de cabecera, la canción de Arbolito, que nosotros lo remarcamos porque somos una organización horizontal, nadie, nunca nos dijo lo que teníamos que hacer o cómo teníamos que hacerlo, sino que lo discutimos en asamblea, que es la forma que nosotros creemos que hay que construir. Estuvo Agustín, ¿no? Arbolito tocando en el club. Estuvo Arbolito, sí, hicimos un cierre de año, el año pasado, no el anterior, y estuvieron tocando, sí. Sí, fue un acontecimiento importante para nosotros, que hayan podido estar en casa. Te hago una consulta, Agustín, ¿tienen así también como vínculo o saben de otras experiencias parecidas ahí en Berisso, por lo menos de clubes que estén funcionando así de la misma manera? ¿Tienen vínculo con ellos? ¿Cómo? En Berisso, de clubes que están funcionando así, no, por ahí estamos cercanos, sí, a Mansión Obrera, ellos realizan actividades en la calle Nueva York. Siempre hubo relación con los chicos que realizan el trabajo en la Nueva York desde los comienzos, digamos, de este proceso. Pero después en Berisso vemos que hace falta quizás lugares, de hecho muchas veces desde mismo el municipio no se da lugar a que existan lugares para que toquen los artistas, para que se den los talleres. Es un poco lo que nosotros también intentamos mantener con el club, digamos, un espacio abierto, digamos, la mayoría de los clubes son clubes de deporte, donde se hace eso, fútbol, básquet, distintas actividades deportivas. Nosotros intentamos plantear por ahí un lugar que abra las puertas a la cultura. Así que bueno, feliz cumpleaños, bueno, al club, bueno, ¿no? Siguen los festejos. Agustín, ¿alguna actividad pensada para más adelante? Y ahora tenemos en septiembre, vamos a hacer una peña a las cuales están invitados, por supuesto. Obviamente. Ha venido a bailar unas chacareras. Y por ahora la peña, después más adelante estamos programando, pero nada cerrado. Bueno, estaremos ahí entonces haciendo palmas y zapateando. Los esperamos. Nos pueden seguir por Facebook, ahí están los detalles de cada taller, los días, los horarios, los teléfonos de los profes. Así que somos el Centro Cultural del Club en Facebook. Bien, sí, acá los tenemos. Bueno, vamos a estar al tanto siguiendo las actividades que quedan del festejo y también dándole promoción acá en el espacio de la radio, digamos, porque bueno, consideramos que estos son los espacios que hay que seguir apoyando en cada barrio. Así que bueno, Agustín, un abrazo grande para toda la gente. Un abrazo grande y muchísimas gracias por darnos el espacio, el lugar. El trabajo que hacen ustedes también es interesante, que se abran las puertas a los lugares. Sí. Bueno, Agustín. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, un abrazo. Feliz cumpleaños. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Bueno, interesante. Es interesante, porque además fíjate que esto Agustín dice, bueno, del 2002, ¿no? Una fecha 2001-2002 que para nuestras generaciones es muy de quiebre, digamos, ¿no? De gente nueva que empieza a retomar espacios barriales, con asambleas, territoriales. Digamos, esta cuestión de que decían las cosas por asamblea no es al azar. Ajá. Creo que el contexto de esa época tiene que ver un poco con toda esta nueva forma de gestionar los espacios culturales. Y en los territorios, digamos. Y bueno, así que 70 años, digamos, de ese club que debe tener una historia ahí en Berisso importantísima. 70 años, nada más ni nada menos. Era el Club Honor y Patria, como contaba Agustín, bueno. Ahora es el Centro Cultural, hace ya unos 10 años. Digamos. 70 años, entonces, del club, bueno, que nació ahí en Berisso, ¿no? Hace 70 años de allí de Berisso salieron las primeras movilizaciones hacia Plaza de Mayo. Exactamente. Que generarían aquel 17 de octubre, del cual este año se están cumpliendo justamente 70 años. Claro, de hecho, recién cuando mencionaba a Mansión Obrera, uno cuando recorre esos lugares de Berisso se mete así como de cabeza en la historia, en la historia del movimiento obrero, en la historia argentina, digamos. A mí me encanta ir a Nueva York, sí. Es algo que me apasiona. Sí, sí, es cierto. Porque todavía sí, ahí como uno camina esa calle y quienes hoy en día, tiene... De tristeza, bueno, hay unas sensaciones extrañas que te recorren el cuerpo cuando caminas por la Nueva York, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, es la imagen también de un país que quiso ser. Uh-huh. El frigorífico. ¿No? Sí, sí. Pensar la cantidad de gente que transitaba por esos lugares y ver hoy ese frigorífico, esos dos, el Swift, el Armour, y después a un lado y del otro de la calle las persianas todas cerradas, ¿no? Sí. Bueno, hay como una cuestión ahí romántica también, que se respira eso por la historia que hay en esas calles. Pero también esa cuestión de ese país que alguna vez fue o que quiso ser. Y por suerte tenemos compañeros y amigos como los de La Charlatana, que están ahí en la radio, en esa calle, dándole bastante vida, digamos, ese contraste, ¿no? Por allí salimos también. Exactamente. Ahí va a ellos más. Entonces le dedicamos esta canción que el engrupe le compuso a esa calle de Nueva York. Exactamente. Thank you.

hace hablar a los que no hablaban y hace noticia lo que para los grandes medios no es negocio. La 97.1 Radio Estación Sur es la primer FM platense dentro de un centro cultural. Está dando sus primeros pasos, pero pretende ser un medio alternativo, serio y duradero. Esto escribía Javier Sade, como decíamos, en septiembre del año 2005, anunciando la llegada al aire de la ciudad de La Plata de Radio Estación Sur. Han pasado ya muchos años y esta radio, que nos ayudó a formar a muchos, está cumpliendo el próximo sábado 10 años. Y para charlar sobre los festejos y también para desandar un poco la historia de Radio Estación Sur, hoy recibimos a una compañera que ustedes hace un ratito escuchaban en el aire de aquí de la radio. Está Juliana Selle con nosotros, ella es la organizadora, junto con otros compañeros, de los festejos de Radio Estación Sur, que nada más y nada menos está cumpliendo, Juli, el próximo sábado, 10 años. ¿Cómo andan? Gracias por invitarme a charlar un rato. ¿Cómo te va? Bien, re conmovedoras para mí las palabras de Javi, las palabras de hace una década atrás. Debe haber más copias de esa revista en el local de La Pulseada, ¿no? Ver, porque me gustaría tenerla. Es el número 34, si no está agotado. Sí. ¿Está agotado? No. Ah, no, no. Lo voy a ir a... Podemos conseguir... lo voy a ir a buscar. Incluso sí, el próximo sábado, sí, es necesario. Muchos de estos números. Exactamente. Y ahora las puedes repartir como director. Javier Sada dice, bueno, claro, esto es que claro. Y hoy director. Y ahora soy director. Claro. Y la nota aparecían como referentes Pablo Antonini y Sebastián García Mardones, como, bueno, las voces que hacían posible, entre otras tantas, esta radio que, como decíamos, está cumpliendo 10 años y que, entre otras cosas, nos ayudó a formar tal a cual muchos. Y lo lindo también de ese parrafito muy pequeño que leíste fue que decía que era la primera radio que nacía en un centro cultural. Es cierto. Y hoy hay un montón, y eso para mí también es muy emocionante, sí, porque es gente que quizás pasó por acá o que nos escuchaban, o que compartieron con nosotros desde otros lados y crearon sus propios proyectos y se hicieron más plurales y diversas esas voces. Y eso para mí también es muy lindo en el recorrido de Radio Estación Sur. En ese entonces Javier hablaba porque la radio nacía dentro del Centro de Cultura y Comunicación. Sí. Y hoy volvemos a estar dentro de un centro tal cultural. Tal cual, ¿no? Del Centro Cultural de Daniela Marfuera. Pasamos de un centro cultural a otro. Sí. O sea, la radio nunca dejó de estar enmarcada dentro de centros culturales, que de alguna manera la radio en los últimos años, fundamentalmente en aquellos que estuvimos en aquel Centro de Cultura y Comunicación de la calle 42, me parece que le permitió insertarse de lleno dentro de la cultura platense, que fue uno de los objetivos también de la radio, ¿no? Darle voz justamente a todas esas voces que, bueno, en el 2005 no tenían espacio para compartir lo que hacían. Hoy hay muchas más posibilidades para hacerlo, pero entonces era un objetivo interesante ese, sí, de priorizar esas voces en el aire de la radio. Sí, yo creo que por un lado a los oyentes se les hace muy evidente esta cuestión de que tratamos de acompañar a las expresiones culturales de todas las disciplinas, novedosas, locales, pero también creo que en la cocina de la radio y de todos esos proyectos hay muchas formas de trabajar similares que tienen que ver con la autogestión, que es idéntica en una radio comunitaria, en un grupo de teatro, en una banda cuando financia un disco o organiza un recital. Y me parece que entre todos hemos armado como redes invisibles en las que hemos aprendido mucho los unos de los otros. Los espacios culturales de una radio de un colectivo de artistas y así. Me parece que eso también está bueno y tiene que ver mucho con que no solo nosotros, sino también un montón de proyectos culturales también se han sostenido 5, 8, 10, 15 años a la par nuestra, y aprendiendo mucho del error, de la prueba, de las formas nuevas de trabajo horizontal. La importancia del error también. Tal cual, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Del propio y del ajeno, sí, claro, del que también se aprende. Muchos hemos aprendido al aire. Tal cual. A hacer esto que nos gusta tanto. Sí, y sí, eso, sí, sí. Te lo permite una radio de estas características. Eso no lo podés hacer en otra radio. Tal cual. Pero bueno, por eso decía esto de la formación, porque es una de las cuestiones que han destacado muchos. El año pasado, cuando hacíamos un programa especial dedicado a la radio, muchos compañeros lo que destacaban era la posibilidad de formarse dentro de la radio. Y bueno, y eso también te lo da es únicamente una radio de esas características, como debe suceder en otras radios similares. Sí, ¿no? Yo de hecho entré acá a Radio Estación Sur en agosto del 2009, cuando la radio estaba justo unas semanas antes de que cumpliera 4 años. Y entré por unas prácticas de la facultad de Radio 2 y entré en Que Tren, estaba Seba Mardones, se copó conmigo de todos los que habíamos entrado así de la comisión y me invitó a seguir. Y cuando me invitó a seguir, me enseñó tantas cosas que no me la habían dado los 3 o 4 años previos de la facultad. Me enseñó a producir las notas, a cortar audios, a operar. O sea, en un momento me dijo, bueno, ¿por qué no aprendes a operar? Y toma, ahí está la consola y hay que usar esto, esto y esto. Y un día me largó sola. Entonces ahí también me di cuenta de que me había estado capacitando y poniendo fichas para que yo siga su camino de la tarde de la radio. Así es. Otro de los puntos para desandar la historia de la radio tiene que ver con esa vinculación que existió siempre con la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, ¿no? Muchos de, bueno, no sé si muchos, pero por ejemplo ahora recuerdo que el programa Residuos Urbanos por ejemplo, que conduce ahí Matías Di Loreto, llega a la radio por ese vínculo con la facultad, ¿no? Y ya tiene 9 años. Ya tiene 9 Residuos años. Urbanos. Ahora este septiembre los cumple. O sea, un año menos que la radio. La acompañó toda su existencia. Es buenísimo es eso. Cierto. Eso no sé si se da. Capaz que sí, que es una cuestión que se da en otras radios, no lo sé. Pero al revisar hoy la programación que tiene la radio, muchos de los programas han recorrido casi los 10 años de la Tal radio. Cual. ¿No? No sé si se da en otras. En otras radios quizás sí, quizás no lo sé, pero es un punto a destacar también. Sí, ese. Y bueno, La Flecha también es uno de los programas así fundadores. Bueno, la gente que está a la y mañana... los programas diarios están desde el comienzo, ¿no? Por más que hayan quizás cambiado han un poquito cambiado los nombres y todo, pero algunas cosas, sí. Clase Turista... Sí, Que Tren se transformó en Tren para Poco, pero que sigue siendo lo mismo. Catarsis... Uh-huh. Bueno, muchos programas que han comenzado y siguen estando... compartiendo el aire de Radio Estación Sur, que decíamos cumple 10 años y hay festejos. Hay muchos festejos, ya venimos festejando desde mayo. Mati Di Loreto y Penélope se pusieron al hombro un ciclo que se llama Produce el Fuego, que se hace los terceros domingos de cada mes. Lo empezamos a hacer, hicimos una sola fecha en la bicicletería, que justo hoy ellos también cumplen años, cumplen 8 años los chicos de la bici. Un saludo para ellos. Un saludo, ahí se puede pasar a merendar o a comer algo a la noche. Bueno, ahí tocó Indiana, después hicimos 2 fechas más acá en El Favero con Crema del Cielo y Villeliza y van a seguir, ese ciclo va a seguir durante todo el año. Y también hicimos una fecha, un evento en Pura Vida, que es un bar de rock que... también ya tiene como 6 años creo, y también nos ha acompañado mucho en el recorrido, de hecho nos ha abierto las puertas para hacer un montón de cosas, y ahí tocaron muchas bandas jóvenes de la ciudad que han sacado discos en este año, o que están por sacar, que son tan nuevas que todavía quizás ni tienen un disco nuevo, y la idea era eso, como bueno, estar en contacto con la cultura independiente de nuestra ciudad, con los espacios culturales que son hermanos, y este sábado vamos a hacer otra celebración más, bien de cumpleaños, desde las 2 de la tarde, tempranito, porque desde principio de año, cuando empezamos a pensar en todas las fechas posibles, pensamos, bueno, tenemos un montón de suerte de que justo el 22 de agosto cae sábado. Eso era impecable, ya estaban como los astros y el calendario todo alineado para nosotros. Pero agosto es pleno invierno, aunque hoy está muy primaveral, nosotros hace 4 o 5 meses que lo venimos planificando, dijimos, bueno, agosto pleno invierno, vamos a hacerlo a la tarde, para no morirnos de frío, para poder salir a la calle también, así que hagamos cruces de sal, crucemos los dedos, recemos lo que necesitemos hacer para que esté lindo y podamos copar ahí la vereda o que sea, y abrir el patio del Favero, porque también tuvimos lindas experiencias de hacer radios abiertas acá, en cuando nos mudamos, cuando hicimos el lanzamiento del circuito del barrio Hipódromo, y nos copa esa cosa de estar, de salir un poquito afuera. Ahí a la vereda nomás, estar en contacto con los vecinos, con lo del circuito del barrio, nos enteramos que hay como 8 espacios culturales acá en un radio de poquísimas cuadras, y entonces está bueno también como convidarles a ellos la celebración, y va a haber varias actividades. Vamos a empezar con una ceremonia de la Pachamama, organizada hace unos cuantos años, ¿no? Exactamente, por Zule y los compañeros de La Flecha. Después va a tocar Rosana Lofeudo, que es la gestora del taller de Buena Madera, que es un espacio que queda en 38, 116 y 117, acá nomás, que hacen todas cosas que tienen que ver con la madera, restauración de muebles, lutería. También están ellos en Defendamos la Plata, entonces hacen muchas capacitaciones que tienen que ver con el cuidado del patrimonio histórico. Es un proyecto precioso. Y ella, junto a Pilu Pontano, que es el guitarrista de Mister América, tienen un dúo de boleros. Ya les voy anticipando con esto que va a ser una tarde muy romántica. Va a ser una tarde muy romántica, porque, bueno, el cumpleaños lo amerita. Y después de ellos... ¿Eso va a ser a qué hora, más o menos? A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Sí, boleros. Todo muy temprano. A las 3 estamos con la ceremonia de la Pacha. Seguidamente... ¿Esto va a ser en el auditorio del Favero o afuera? No, afuera. Si el clima nos lo permite, afuera. O sea, todas las actividades para hacer afuera. Adentro, sí. Después van a tocar Los Amorosos. Los Amorosos, sigue el romanticismo. Romántico. Tal cual. Bien cachondo. Sí. ¿Quién dijo que los románticos habían perdido? Están de vuelta acá en la radio. Es un proyecto que a mí me encanta, y además que está integrado por un compañero que fue parte de la radio y del Centro de Cultura y Comunicación, que es Bruno Pizorno. Músico, poeta, también. Y el mejor barman de la ciudad de La Plata. Gran asador también. También, gran asador. Bueno, él fue uno de los que participó de aquello que fue el Centro de Cultura y Comunicación, ¿no? Sí, organizando ahí el ciclo Lunares y Lumbares. Y era parte de la secta del Cordero también. Así que... teníamos entonces muchas ganas de que forme parte de alguna forma del festejo. Los y Amorosos, lo hace con Los entonces, Amorosos, sí, que a las 5 de la tarde, también, sí, afuera. También afuera. Que bueno, es la banda, la completan Pablo Matías Vidal, que bueno, gran conocido sobre todo por su carrera solista, pero también integrante de Orquesta de Perros, y ahora tiene otra nueva banda que se llama Los Valses. Después Juan Tenti, que también cantautor, ha formado parte de otros proyectos, y Matías Perazo, que es un pibe que viene más del palo de las productoras de cine independiente de nuestra ciudad, pero que ahí despunta ahí la guitarra. Muy luqueados, muy ellos todos de camisa, tiradores, pantalón pinzado, zapatos. ¿Qué es lo que hacen? Canciones de amor propias. Ahí. Pero un amor medio guerrillero, medio combativo, y que le ponen mucha expresividad, mucha interpelan mucho al público, se te acercan, te miran, y Bruno recita poesía. No me gusta mucho eso a mí, Qué tipo duro. Sí, míralo. No me gusta que me molesten. No te molestan. Mira, mira, ver, y que el otro, claro. Me hicieron tomar leche. Oh, en una, ¿viste la banda esta de el dueño de ahí de la secta? Sí. En Bellas Artes aparecía un loquito de ellos, y si no tomabas un sorbo de leche, el recital no seguía. Y a mí no me gusta la leche. Y se quedaban ahí. Y yo era un mala onda. Qué fuerte. Que fue complicado. Espero que no sea de este tipo la interpelación, así de... No creo que tanto. No. Y bueno, Bruno recita poesías entre temas. De otros, bien. Sí, no, está muy bueno el proyecto. Es bastante nuevo, empezaron el año pasado, así que... Una tarde de amor. Súper, sí, una tarde súper de mucho romántica. Amor, mucho romanticismo. Sí, y terminamos así como bien arriba con La Macanuda, ajá, que es una murga que es uno de los integrantes es Casali, un amigo ahí de la fiesta del vino, ajá, y de los productores de vinos de la costa, que también habla de esas relaciones que va haciendo la radio, uh-huh, nosotros que nos gusta salir mucho a hacer radios abiertas y eso, ¿no? Sí, también, claro, sí, como hemos hecho la fiesta del tomate, fiesta o del tomate. Manos de la Tierra en Agronomía, uh-huh, etcétera. Bueno, uh-huh, la fiesta del vino ha sido una de las actividades en las que hemos participado. Casali se ha hecho muy amigo nuestro, siempre nos trae alguna dama juana de, de vino de la costa. Por razón, a Milcar festejaba. Claro. Le encanta a Milcar el vino de la costa. No sé si le encanta la murga o los regalos de Casali. Así que viene con la murga, con la Macanuda. Y paralelo a todas estas cosas, que con eso, con la murga ya estaríamos cerrando las actividades, vamos a inaugurar una muestra de un proyecto que empezó siendo de una manera, se frustró en el camino y ahora lo resignificamos. Me encanta la palabra resignificar, sí, para reflotar algo que... Tal cual. Mira, de me hecho... perdido. De sí, hecho, sí, sí, la... Lo resignificamos. Me encanta. Tal cual. De hecho, la exposición se llama A Flote. ¡Apa! Después de la inundación, antes del primer aniversario, meses antes, a nuestro compañero Ignacio Sarachu se le ocurrió hacer un audiolibro con basado en 10 textos, que eran microrrelatos o poesías de 10 autores locales, ilustrados esos 10 textos por 10 artistas plásticos de nuestra ciudad también, que eso hubiera sido el libro. Y la idea era hacer un disco con esos 10 relatos leídos por 10 actores de La Plata, y musicalizado por 10 bandas o músicos también de acá. Excelente proyecto. El proyecto era divino. Divino, pero claro, cuando nos pusimos a sacar cuentas, una resignificación y quedó en... Y primero hicimos la convocatoria de los escritores, hicimos la de los dibujantes, venía todo bien. Cuando empezamos a hacer las cuentas de cuánto nos iba a salir un estudio, si lo podíamos grabar acá en la radio, si teníamos, cuánto sale un máster y cuánto sale replicar un disco, fue como que ahí nos empezamos a poner medio nerviosos con Nacho, que nosotros dos nos encargamos como de la curaduría, sí, digamos, y ahí no lo abandonamos directamente. Nos refrustramos con Nacho. Y a mí siempre me quedó, viste, como esa espina de decir, bueno, pero tenemos ya un montón de textos y de dibujos que la gente los hizo especialmente para nosotros y no hicimos nada con eso, viste, como me agarraba una culpa y... Ya no daba para que estuvieran en tu casa colgado, dijiste, bueno. Y era muy injusto, viste. Entonces, unos meses antes de esta situación, de mi cumpleaños, se me prendió la lamparita, bueno, vamos a hacer una muestra con eso, si las cosas están y, claro, y las podemos, claro, compartir. Así que gracias a una gran mano que nos dio el Cuki Basualdo diseñando los textos, vamos a estar exponiendo A Flote, que son 10 textos y 9 ilustraciones por la inundación, que con Nacho siempre lo pensamos como una cosa de llenar esos huecos que quedaron de todos esos libros y discos y cuadros que se perdieron con la inundación, que nos parecen que son objetos muy simbólicos, que hablan mucho de nuestros gustos personales, hasta de nuestras historias de vida. Claro. Entonces, bueno, estaba y bueno... Que son irrecuperables, ¿no? Tal son cual. Las cuestiones que ya no... Los muebles, las demás cuestiones uno las puede... Tal cual. Las ha podido recuperar de algún modo, esas cosas ya, las fotos... Así que en estos días estuvimos como a full diseñando, armando toda la muestra que la vamos a estar montando en estos días y contactándonos de vuelta con esos artistas que hace un año y medio que les habíamos pedido todo esto y todos re contentos de que hayamos podido transformarlo y llevarlo a cabo, así que seguro que van a estar acá, también, la mayoría van a estar acá dando vueltas también para que los conozcan. Los artistas y los autores de... Tal cual. Bien. Sí, buenísimo. Así que estamos re contentos. Yo estoy como... chocha. Ayer estuve haciendo un montón de cosas y estaba como extasiada. Era como, ¡ay, tantas cosas! Y lo loco es... Bueno, vieron que recién decía que hoy es el cumple de la bicicletería. Sí. Bueno, justo el sábado 22 hay dos cumpleaños más de ¿dos proyectos cumpleaños más? Hermanos, digamos. el Taller de Buena Madera, que es este proyecto de Rosana Lofeudo que les contaba recién, sí, que lo va a estar festejando el sábado a la noche en el Ateneo Popular. Uh-huh. El taller cumple 5 años. Y el espacio, así se llama, el espacio, que es una casa que alberga muchos proyectos del palo de las editoriales independientes. Uh-huh. Está Malicia, que es la librería. Uh-huh. Pixel y Club Gem, que son 2 editoriales. Taller Fa, que es un taller que hacen cosas de encuadernación, muchos laburos con papel, de papel calado, pop-up, etc. Y Agenda SAS, que es un portal que difunde la cultura platense, tiene agenda, entrevistas, etcétera. Bueno, todos ellos viven hace un año en El Espacio, que queda en Diagonal 78, esquina 6 y 59. Ahí a una cuadra. Cumple años también. Cumple un año, justo ahora, el primer aniversario de esta nueva casita que los alberga todos juntos. Y ellos lo iban a hacer a las 5 de la tarde. Cuando se enteran que el cumpleaños de la radio era de 2 a 7, y son todos tan amigos, porque, por ejemplo, somos las mismas personas que circulamos por los mismos espacios. Claro, algunos de los chicos de Pixel, cuando estábamos en el Centro de Cultura y Comunicación, tenían un programa que se llamaba Sin Boleto, que era del Galpón de Tolosa. Claro, claro. Sí. Los 2 de los chicos de Club GEM han sido columnistas literarios de Clase Turista. Como que todos, de alguna u otra manera, han sido muy compañeros del proyecto de la radio. O han pasado acá como entrevistados, o han hecho programas, claro, o han sido compañeros de la facultad de la gente que fundó la radio. Entonces, cuando vieron que el cumpleaños nuestro era de 2 a 7, dijeron, no, vamos a correrlo para que podamos ir y ellos puedan venir. Así que lo empiezan a hacer a partir de las 7 de la tarde, ahí en El Espacio, de 78, 6 y 59. Y son tan hermosos que hicieron un mapa, que yo recién lo subí al evento de nuestro cumpleaños, que te indica qué caminito hay que hacer para ir en bici, auto, y los bondis que te dejan desde acá hasta allá, que son los 275 y los Estes. Uh-huh. Así que así no hay excusa y podemos compartir las 2 celebraciones todos juntos. Fantástico. Así sí, que 10 años de Radio Estación Sur el próximo sábado. Están todos invitados a partir de las 2 de la tarde a pasarse por aquí, por el Centro Cultural Daniel Omar Favero, aquí en 117 y 40 estamos. Y a partir de las 2 de la tarde va a haber todo esto que Juli nos enumeraba. Ustedes podrán visitar la muestra y también ser parte de la ceremonia de la Pachamama, que será una de las primeras cosas que va a estar sucediendo. Después llegará la música. Así que muchas. Y me imagino que va a haber stand de La Pulseada. Va a haber stand de La Pulseada, no, ¿cómo no? Vamos a venir a vender esta revista. Ese número. Que se va a vender, sí, obviamente. El 34. Se va a vender mucho más cara, obviamente, ¿no? Sí, porque además, no, la vamos a vender a 3 pesos. No, porque, claro, está a 3 pesos. Tiene 10 años y además el que la escribió ahora es el director, así claro, que. Claro. Mirá que voy a venir este sábado, ¿eh? Sí, ¿es más una amenaza o no sé? Confundo, sí, guárdenme una. Me confundo, por favor. Pero bueno. Te vamos a traer una. Por favor. Juli, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos vemos el sábado. ¿Se puede decir feliz cumpleaños ya o no? ¿Qué sé yo? Sí. Dicen que tenemos la suerte, pero. Es todo bueno, el año el cumpleaños. Todo el año, vamos. 10 años de Radio Estación Sur. Entre las cosas que decía Juli, mencionaba allí al programa Que Tren, Que Tren. Este programa que conducía Sebastián García Mardones, uno de los pilares también durante mucho tiempo de Radio Estación Sur. Allí, durante muchas tardes, o permanentemente, aparecía Jorge Alorza. En esas veces que llegó Jorge a compartir unos mates con Sebastián, siempre, bueno, estaba la posibilidad de hacerse algunas canciones. Y una vez presentó esta canción, que era una canción inédita entonces. Ajá. Hoy ya todos la conocemos como Calavera Platense, es sí, parte del último disco de La Guardia Areje, 13 canciones para Mandinga, pero entonces se la presentaba ahí a Sebastián García Mardones y a los oyentes de Radio Estación Sur como un inédito, que no sabía él entonces si la iba a grabar porque estaba muy familiarizada con la ciudad de La Plata. Claro. Y él estaba ya pensando en otras cosas para La Guardia Areje. La idea de desembarcar en Buenos Aires era ya una cuestión muy fuerte, y entonces esta canción vinculada a la ciudad de La Plata creía que no iba a ayudar demasiado en esa idea, o algo así pensaba Jorge. Así que nos parecía bien, como para comenzar también a celebrar también estos 10 años, compartir ese audio en donde Jorge Alorza, en Radio Estación Sur, allí en el Centro de Cultura y Comunicación, presentaba esta canción inédita que les decía. Y además, en esta revista que mencionábamos, el número 34 de La Pulseada, mirá lo que aparece sobre el final. Una fecha que justamente hacía la Guardia Hereje a beneficio del hogar del padre Cajade. Mira. Era el viernes 16 de septiembre de ese año 2005, en el auditorio del Centro Cultural Islas Malvinas. Allí estaba la Guardia Hereje presentando algunas de las canciones de su primer disco, Tango y Otras Yerbas, y la entrada general valía 9 pesos. ¿Por qué no 10? Es la pregunta. La entrada general valía 9 pesos y las anticipadas se concedían en la revista, así en la revista La Pulseada, en 59, 25 y 26, o en Génesis Discos, en 49, entre 5 y 6 estaba Génesis Discos entonces, y las anticipadas, claro. ¿Sabés cuánto valían? 7 pesos. 7 pesos. La Guardia de Hereje entonces se presentaba también para colaborar con el hogar de Cajade. A Jorge Alorza escuchamos ahora. Juli, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y feliz cumpleaños de nuevo. Y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Vamos. A ustedes también. Vamos a escucharlo a Jorge Alorza. En Qué Tren, Qué Tren. Programa histórico de Radio Estación Sur. A mis quereros que no te paran. Y un estadio sin techar. Llegué calavera platense. Que mala racha tenés. Pasión de ciudad inventada en la loma, la ensenada, rigor de calle cuadrada, de plaza y de diagonal, fundada por un gallego, tierras de la vascongada, un franchute que dibuja y un turco que no se va, porque ya se fue. Llegué, calavera platense, me quedo desactualizada. Mala racha tenés, el calavera platense arrancó en la motoneta temprano. Pa'l cementerio dejó flores a la nona, que hoy cumpliría 106, por diagonal hasta el parque se entretuvo con la bocha, hizo tiempo hasta las 12 y rumbió para el trocén. Llegué, calavera platense, llegué, buena racha tenés, la catedral y sus torres le indicaron el camino y de ahí a paso cansino. Se metió por 12 a pie, por 8 se fue a florear. Y un zorro con mala jeta, por verlo en la motoneta, lo rajó la peatonal. Llegué, calavera platense, llegué, mala racha tenés. Se fue a morfar uno chori con los leones del museo y medio pingüino extinto. En el bar de la estación, en los rieles del tranvía, pegó un par de patinadas, se fue a girar por los barrios de Langa y de Picaflor, por el reloj de los hornos, nada, por los bailón hueverizo, che, nada, la pasarela del gato, nada, por el país de los niños, nada, por el mondongo, nada, por el churrasco, nada, por las mil casa nada, por la favela. Llegué, calavera platense, llegué, mala racha tenés. Se empituco pa' la noche sacarle viruta al piso, donde el diagonal se corta con 47 y 10. Con un espiche galante se alzó al fin con un huesito, la invito a ir a Punta Lara a ver el amanecer, guarda. Llegué, calavera platense, llegué, buena racha tenés, con la excusa de las picadas se metió en Villa Cariño, por mano suelta y por vivo la paloma se le fue, cansado de esa noche ingrata y sus tantos sinsabores, se hizo amigo de los traviatas. Ay, de 1 y 66.